como andar en autoaplausos, por favor. El más rápido es el mejor. Arranco por las calles, me meto en los bailes. Mini falda, tacos largos y todo bien sale. Trago y tras otro, la plata se hace poco. Las minas y las tetas te vuelven loco. La alfombra roja hasta el motel. Abierta la cama, dulce noche de miel. En la mañana la campana del reloj. Hay una sombra en la puerta, toc, toc, toc. La carta te la pasa a cambio de la plata. Bien abierta, bien resuelta, se te da en la mano. El billete hablado, el mandato fue en vano. Dulces sueños te puedo cuidar. Tu oreja es mi casa y mi casa es tu hogar. Y no voy a parar. Shut up!